¿Qué es el amor? En el Calvario y en Beas. En el convento del Calvario, Juan de la Cruz es recibido con una gran alegría por parte de los frailes. La comunidad es numerosa y bien dispuesta. Cuenta con más de 30 frailes entregados a una vida penitente. Han conocido los difíciles comienzos de su convento. Han sabido afrontar las peores privaciones y la más terrible pobreza. Más de una vez han estado al borde del hambre. No exigirá a sus frailes más mortificación, pero no menos generosidad. Y es que para él, hombre mortificado como hemos visto, la parte principal en la obra de la santificación de las almas siempre pertenece a Dios. Si quiere uno fijarse por sí mismo su programa, aunque sea de un rigor extremo, corre peligro de pasar de largo junto a la gracia. ¿Qué aprovecha?, dirá. Dar a tu Dios una cosa si Él te pide otra. Considera lo que Él quiere y hazlo, que por ahí satisfarás mejor tu corazón que con aquello a que tú te inclinas. Porque, aunque obres muchas cosas, si no aprendes a negar tu voluntad y sujetarte, perdiendo cuidado de ti y de tus cosas, no aprovecharás en la perfección. Cercenar aún más, y de una manera pueril, lo ordinario de las comidas, previstas por una regla severa y austera, no es seguir al Espíritu Santo, pero no murmurar los días en que, sin que se haya buscado, las circunstancias obligan a un ayuno penoso, está bien. Lo que agrada al Padre Celestial es el abandono del Hijo. Nuestras más magníficas proezas no tienen valor a sus ojos si resultan para nosotros un triunfo personal, un buen resultado cuya gloria creemos poder atribuirnos. Como antes en Pastrana, Juan de la Cruz trae al convento del Calvario el descanso, la mansedumbre, la dulzura, y sin embargo, con exigencias que no dejarán pasar ninguna falta, ninguna negligencia por pequeña que sea. Dejarse coger por Dios no es torturarse, es encontrar con verdadera alegría la voluntad de Dios y cumplirla con decisión. Todos los sábados, Juan de la Cruz recorre durante 3 horas el camino que serpentea a través de la campiña para llegar al pueblo. Sensible a la belleza del paraje, a los encantos de la naturaleza excepcionalmente atractiva, gozaría de este oasis de paz después de los 8 meses de Toledo. Sin embargo, si Juan de la Cruz camina todas las semanas por la risueña campiña del Guadalquivir, no es para disfrutar del descanso maravilloso que puede proporcionarle. Buscando mis amores, iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores. Sencillamente, va a llevar a Beas el mensaje que se le ha pedido que transmita, un mensaje de amor. En adelante estará tan impregnado de él que toda hermosura humana, todo amor humano, le servirá de tema para cantar su amor. El amor de Dios trasciende a todos, pero no reniega de ninguno, con tal de que permanezca puro. A algunos, Dios puede pedir que renuncien al goce legítimo y querido por él de los amores de la tierra, para no estar entregados más que al suyo. Esto no es secar la fuente del amor, de donde han salido todos los otros amores. Por el sendero que serpentea en medio del prado de flores esmaltado, Juan puede muy bien decir: vivo sin vivir en mí, y de tal manera espero que muero porque no muero. Esto le sirve de tema. Con una soltura maravillosa, su alma de poeta prendada de Dios escribirá varios poemas de una belleza incomparable. En mí, yo no vivo ya, y sin Dios vivir no puedo, pues sin Él y sin mí quedo, este vivir, ¿qué será? Mil muertes se me hará, pues mi misma vida espero, muriendo porque no muero. Y si me gozo, Señor, con esperanza de verte, en ver que puedo perderte se me dobla mi dolor. Viviendo con tanto pavor y esperando como espero, muérome porque no muero. Sácame de aquesta muerte, mi Dios, y dame la vida. No me tengas impedida en este lazo tan fuerte. Mira que peno por verte, y mi mal es tan entero que muero porque no muero. Oh, mi Dios, ¿cuándo será cuando yo diga de vero, vivo ya porque no muero? Su camino del sábado, por la vega donde crecen las higueras, los naranjos, los olivos, es un diálogo silencioso con el que es para él, en el sentido exacto de la palabra, el bien amado. En el Carmelo de San José, en Beas, la hora de su llegada es una hora de alegría. Si nadie mejor que él había sabido en el convento de la Encarnación de Ávila despertar el deseo de Dios en los corazones, aquí, en el Carmelo de Beas, donde ese deseo brota ya como una llama, se va a convertir bajo su dirección en una hoguera. En la sala alta de la hospedería del Carmelo, en una mesa de madera, Juan de la Cruz toma su comida sencillísima. Las tardes son frescas en estos meses de invierno. En el hogar se consume un leño. Juan de la Cruz no se cansa de mirar las haces de chispas que saltan y vuelven a caer en el hogar, y el leño que se consume, rojo como el fuego, pronto es una llama. Cuando hable a las monjas, detrás de las rejas, ellas, ávidas de su palabra, escucharán silenciosas la explicación del Padre. El fuego material, en aplicándose al madero, lo primero que hace es comenzarse a secar, echándole la humedad fuera y haciéndole llorar el agua que en sí tiene. Luego le va poniendo negro, oscuro y feo y aún de mal olor, y yéndole secando poco a poco, le va sacando a la luz y echando afuera todos los accidentes feos y oscuros que tiene contrarios al fuego. Y finalmente, comenzándole a inflamar por fuera y calentarle, viene a transformarse en sí y ponerlo tan hermoso como el mismo fuego. A este mismo modo, pues, hemos de filosofar acerca de este divino fuego de amor de contemplación, que antes que una y transforme el alma en sí, primero la purga de todos sus accidentes contrarios y la pone negra y oscura, pero a medida que se va purgando y purificando el alma por medio de este fuego de amor, se va más inflamando en amor, y así viene a cumplir de veras con el primer precepto, que no desechando nada del hombre ni excluyendo cosa alguna de este amor, dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es que Juan de la Cruz hacia ahí conducirá siempre sus enseñanzas. Sus obras no serán más que un comentario luminoso del primer mandamiento, como lo es en el Evangelio. Él va hasta el fin de las exigencias del Evangelio y hasta el fin de la promesa que Cristo ofrece a sus discípulos. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. Este texto capital, clave de bóveda de toda su obra, es el que permite a las almas los deseos más audaces,

porque el aprovechar no se halla sino imitando a Cristo, que es el camino, y la verdad y la vida. Y ninguno viene al Padre si no es por Él. El don que Dios quiere hacer al alma que le busca de esta manera está condicionado por el don del alma misma que Dios ha solicitado antes. Y Juan de la Cruz insiste: si son demasiado pocos los que llegan a la cumbre del monte, no es culpa de Dios, porque Él querría que todos fueran perfectos. Y así, hay muchos que deseen pasar adelante, y con gran continuación piden a Dios, los traiga y pase a este estado de perfección. Y cuando Dios los quiere comenzar a llevar por los primeros trabajos y mortificaciones, según es necesario, no quieren pasar por ellos y hurtan el cuerpo, huyendo el camino angosto de la vida, buscando el ancho de su consuelo, que es el de su perdición, y así no dan lugar a Dios para recibir lo que le piden cuando Él se lo comienza a dar. No. El amor no consiste en sentir grandes cosas, sino en tener grande desnudez y padecer por el amado. Porque amar a Dios durante el tiempo de prueba que es nuestra vida terrena es obrar en despojarse y desnudarse por Dios en todo lo que no es Dios. En la subida al monte, el verdadero guía es Cristo, que se ha llamado a sí mismo el camino. Todos los domingos de este invierno, o durante los años siguientes, en sus visitas, menos frecuentes, pero más largas, que continuará haciendo al convento de las Carmelitas, detrás de la reja del locutorio, Juan de la Cruz dará a las monjas lo mejor de sí mismo. Pero hay momentos de un contacto más familiar en la recreación, donde las monjas pueden hacer algunas preguntas que él sabe aprovechar para seguir sus enseñanzas y orientarlas a Dios. Un día, Sor Catalina de la Cruz, con toda ingenuidad, le hace una pregunta que no parece de interés. Padre, ¿por qué cuando paso junto a la charca, todas las ranas se precipitan dentro de ella y se ocultan debajo del agua? El padre le responde con su bondad acostumbrada: si las ranas proceden de esta manera, es porque el fondo de la charca es el lugar y el centro de su seguridad, el sitio donde no puede alcanzarlas ningún peligro. La enseñanza es evidente, y así se lo dirá Juan de la Cruz. Que Sor Catalina, pues, haga como ellas, huyendo de las criaturas y sumergiéndose en lo profundo de ese centro que es Dios, para esconderse en él. Todo esto les enseñaba de palabra, y luego desde Baeza por carta. Las poesías y las cartas no eran los únicos tesoros que poseían de Juan de la Cruz en el convento de Beas. Había también algunos papelitos, 3 o 4 líneas que había trazado en un papelito antes de marcharse de allí. Una consigna apropiada para cada una, para el tiempo de su ausencia. Exigentes son estas consignas. Hay que tomarlas en el contexto en que fueron escritas para comprender su verdadero alcance. La fuerza de sus palabras puede desanimar a algunos si no leen en esa unción del espíritu de amor que al fin hace infinitamente dulces las más austeras de ellas. Ame mucho los trabajos y téngalos en poco por caer en gracia del esposo, que por ella no dudó morir. Nunca oiga flaquezas ajenas, y si alguna se quejare a ella de otra, puede decirle con humildad: no le diga nada. Mejor es vencerse en la lengua que ayunar a pan y agua. No rehúse el trabajo, aunque le parezca no lo podrá hacer. Para enamorarse Dios del alma, no pone los ojos en su grandeza, mas en la grandeza de su humildad. No pare ni mucho ni poco en quien es contra ella o con ella, y siempre procure agradar a su Dios. Pídale, se haga en ella su voluntad. Amele mucho, que se lo debe. Siempre, la última palabra es el amor. Un amor que se prueba sin cesar tanto en las cosas más pequeñas como en las más grandes. Un amor que despoja de todo lo que no es Dios, para que al fin Dios quede libre para amar a su medida divina y llenar aún en esta vida al alma que ha comprendido su llamada y se ha entregado a él sin condiciones. Porque al pobre que está desnudo le vestirán, y al alma que se desnudare de sus apetitos, quereres y no quereres, la vestirá Dios de su pureza, gusto y voluntad. Es que el amor, cuanto más puro es mayor fuente de alegría. Las enseñanzas de Juan de la Cruz son claras. Según él, los apetitos desordenados, las tendencias incontroladas de las potencias y sentidos, provocan en el alma 5 efectos negativos. Atormentan, cansan, ciegan, ensucian y enflaquecen. Por eso, la persona que pone en orden sus apetitos y los somete a la razón, obtiene los efectos contrarios. Goza, descansa, ve con claridad, ama con limpieza y se fortalece. Cuando la persona se vacía de sí misma, se llena de Dios. Él va entrando en la misma medida que va saliendo el egoísmo. Al ocuparlo todo Dios, el alma se siente plenamente feliz. Nada le empuja hacia arriba y nada le empuja hacia abajo. Está en su centro. Siente gran paz y alegría, un sosiego grande. Empieza a ver todo con claridad. Si Juan de la Cruz exige que nos desprendamos de todo lo que no es Dios, es para poder poseerle en plenitud. Para llegar a amar lo infinito, hay que dejar de amar desordenadamente lo finito. El amor debe ser puro, limpio, diáfano. No se puede amar para obtener satisfacciones interiores o consuelos espirituales, porque estos son como una paga pasajera y limitada, y si nos apegamos a ellos, enturbiamos el amor de Dios. Juan de la Cruz busca a Dios mismo. Es el único medio para curar su ansia de amor. Descubre tu presencia, y máteme tu vista y hermosura. Mira que esta dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Para Juan de la Cruz, solo hay un camino para llegar a la unión con Dios, el camino del amor. El alma empieza a llenarse poco a poco de Dios. En la medida que Dios va tomando posesión de su corazón, se va haciendo más dócil. Cuando Dios lo ocupa todo, entonces el alma sigue fielmente los deseos de Dios, se deja conducir por él. La persona no pierde su libertad ni su autonomía. Sencillamente, es que el amor la ha invadido, la ha penetrado, la ha hecho suya, y ya solo quiere lo que quiere Dios. Dios se ha convertido en su instinto, en su centro de gravedad, al que se dirige espontáneamente con toda libertad. El proceso del amor es muy simple. Él solo basta para transformar el alma, para convertir lo duro en blando, lo áspero en suave. Según San Juan de la Cruz, el hombre comete un gran error cuando se conforma con vivir solo en gracia de Dios, renunciando a la unión total. Es lastimoso que, habiendo sido creado para transformarse en Dios, se contente con menos. Vivir en gracia equivale a ser amigo de Dios. Llegar a la unión es contraer una especie de matrimonio espiritual con Él. Dios se entrega al alma, y ésta se entrega a Dios, hasta fundirse, pero sin confundirse. El amor no es solamente un sentimiento afectivo, que cae únicamente dentro del área de las relaciones psicológicas. Es un fenómeno que entra de lleno en el ámbito de la plenitud del ser. El amor que Dios infunde gratuitamente en el hombre es el único con el cual el hombre puede amar a Dios y a sus hermanos los hombres. Para amar hay que ser libre. Hoy se habla mucho de la dignidad de la persona humana, del respeto que hay que tener al hombre. Pero al mismo tiempo, se intenta impedir a éste abrirse a lo infinito para llegar a esa plenitud que le exige su naturaleza insatisfecha, inmersa en un mundo de valores limitados. Se quiere convertir al hombre en un ser sin relieve, con un nivel de ideales muy bajos. Se sofoca esa tendencia hacia Dios que está inscrita en el corazón del hombre, y se trata de contentarle con su deseo de tener, de poder, de ser. El hombre que ha conseguido avances sorprendentes se contenta dentro de un campo materialista. Se le quiere quitar su tesoro más valioso, la esperanza de trascender, de transformarse en amor para eternizarse. El hombre tiene un alma inmortal que le capacita para conocer y amar lo infinito. Al ser creado por Dios con un hambre infinita de amar y conocer la verdad, se ha convertido en un interlocutor de Dios. Juan de la Cruz quiere que el hombre trascienda, que busque a Dios. Por eso insiste en que rompa con los lazos que le atan a las cosas de aquí. De nada le servirán al hombre todas las libertades políticas, de pensamiento, de expresión, de asociación, etc., si le falta la libertad interior. El hombre, dominado por sus pasiones, por sus tendencias desordenadas, por su afán desmedido de placeres y riquezas, arruina su ser para poder tener. Vacía su esencia para llenarse de cosas accidentales. Tiene mucho, pero él viene a ser muy poco. El que se deja llevar de sus apetitos desordenados se convierte en un esclavo que interiormente arrastra unas pesadas cadenas. Y entonces su vida ya no es suya. Es traído y llevado por los estímulos que le rodean. Juan de la Cruz quiere la libertad humana. Es el maestro que nos enseña a desatar los complicados lazos que nos impiden caminar hacia Dios. A estas cimas del amor invita a Juan de la Cruz a ascender a las monjas del convento de Beas. No habla solo como maestro, es un testigo. Enseña lo que vive. Sus palabras brotan de lo que vive interiormente.